AVS Media Demo. Ahora llegó el guayaco arrecho, así que pila pelado, para la oreja y saca pecho. AVS Media Demo. Ay, güey. Guayaco es arrecho, lo digo con derecho, porque soy guayaco y saco pecho. Soy expertiza y me da risa que el guayaco es bohemio, legal y verdadero. ABS, pero soy el primero en decirlo, porque la plena, mi pana, mi amigo. El guayaco es borracho, pero para las mujeres es bien macho, para el puñete a cada rato. No le teme a nada ni a nadie, porque me hemos criado en la fucking calle. Te los digo yo, el pelado largo. Guayaco y arrecho, a lo bien y comentarle, quiero también. El guayaco es sincero, con las mujeres harto, respeto y verdadero. Somos cariñosos de todo, pero también muy celosos con nuestras mujeres. Nos encantan los placeres, la buena vida, la rumba y la movida. Guayaco, arrecho, guayaco, arrecho. Lo más importante del guayaco, que te aguante, bro, mi tío encantante. La pena de lo que pase es el problema. A los sapos los tenemos bien lejos, también a los pendejos, a los cabrones y a los maricones y señores. Nos gusta la gente verdadera, que no sean hipócritas el lema. Plato de ama y más cuando lo cocina mi veterana. La viejita tiene buena sazón, lo digo de corazón. El guayaco le gusta comer bien, vestirse a lo bien, tener una mujer que te quiere y te respete. ABS Media. Esta lírica dedicada para los panas de la vieja gallada de mi barrio, que esa esquina es bacana, la Quinta Avenida. La movida, que esa gente es plena, respeta a la viejita, las mujeres es la meta, ¿ah? Por todo ABS eso Media le canto al barrio. Se reirán al escucharlo, porque yo canto bien bacano, ¿ah? ¿Ah? Guayaco, arrecho, guayaco, arrecho. El guayaco no es tacaño, si lo es, hay que darle ABS un poco en la mano para que afloje los centavos, ¿ah? Este tema dedicado para todo Guayaquil de mis amores. Guayaco a montones, madera de guerrero, bacano y mujeriego. Las mujeres son la más bella porque son guayaquileñas. ABS Media. Tienen buen culo y buen físico. ¿Ah? ¿Ah? El guayaco es pacífico, compañero y buen amigo. Pero si le falla ahí, amigo, mejor váyase por donde haya venido, porque si no te van a correr a ti por fariseo y mal vecino. Lo malo que no tomamos vino, pero sí aguardiente, pero del más fino, de caña, de ese que te toma un trago y te quema la entraña. ¿Ah? ¿Ah? Saludando a tu ñaña, te canto desde España. Bueno, un saludo para el gajo, también para los pelados que ya se han emplutado. Pila, el guayaco es salsero, para la cumbia y el merengue siempre lo primero. Bueno, ABS Media, que está activado, y en este campo le he demostrado que le canto bien. Pila, soy guayaco resabiado, pero no mal educado. Me despido de los guayacos y de lo que ABS Media, y guayaco arrebatado, si no escuchas esta lírica salado, te lo dice el pelado Larry Way. Me despido a lo bien, el guayaco men. Guayaco, arrecho, ABS Media, guayaco, arrecho, guayaco, y saco pecho. Te lo digo con derecho, porque si yo me crié en Guayaquil, nací en Guayaquil, allá voy a morir. Un saludo para todos los guayacos, los ecuatorianos, latinoamericanos, de su pana Larry Way. Nos vemos, todo bien.